Dios y tú, Dios y el consagrado, se multiplican en mil y un detalles del uno para con el otro, y todo les parece poco. El consagrado tiene mayor capacidad de sacrificio voluntario, de resignación cristiana, de mortificación, y puede llegar a la flagelación por alto grado de espiritualidad, nunca por obediencia a unas reglas de, digamos, urbanidad espiritual. Nunca se puede uno flagelar por obediencia a un superior o a las normas de una congregación, porque todo acto físico pertenece a la ley civil y puede ser tortura inducida, y por tanto puede ser penalizado por la ley y debe ser regulado por la misma. Pero la flagelación del místico es otra cosa distinta, y no se llega a ella por obediencia a la congregación ni por probar, sino por el mismo Espíritu Santo que invita a ella al elegido por Dios para ofrecerla, como ocurrió al pastorcito de Fátima. Nadie humano le pidió que se atara cuerdas para sufrir por los pecadores, y era un niño, menor de edad. Él solo lo hizo porque quiso, porque era más su dolor de la visión del infierno, allí donde van los pecadores, que el dolor de su cuerpo. Y por ser tanto su dolor, necesitó compensarlo por el dolor de esa cuerda alrededor de su cintura. Así, su dolor físico lo aliviaba del dolor espiritual por la certeza de este infierno al que muchos van. Ese es el único motivo por que uno puede flagelarse, para aliviar su dolor espiritual, y solo se lo sabe cada uno. Por penitencia no es bueno flagelarse. Y digo más, la flagelación es sólo en casos muy y muy especiales, ya que podría ser una mala tentación del diablo, porque Dios no necesita flagelados, sino personas que como Él, Dios, vivió por amor, y a Dios, a Jesús, lo flagelaron. Él, Dios, siempre cuidó de sí mismo. No sabemos de ningún testigo que pueda decir lo contrario. Y de la Virgen María tampoco podemos decir que se flageló. Dios no lo hubiera querido, porque ella aguantó el dolor de ver crucificar a su Hijo aguantando el dolor, que esta fortaleza espiritual es de las más elevadas, el sufrir sufriendo, sin dar escape al sufrimiento ni con quejas, ni con malas obras, ni con flagelación. Los débiles se flagelan. Los fuertes hacen como Jesús, callan cuando les flagelan. Algunos consagrados de algunas congregaciones se flagelan como norma de vida espiritual y a veces se van quejando de todos por tonterías humanas y faltas de urbanidad. Dios prefiere que no te quejes a que te flageles. Dios prefiere que un consagrado sea alegre con los demás, que haga la vida fácil a los demás, a que se flagele o haga grandes ayunos y tenga mal humor, de esos que uno mismo no puede dominar, porque el cuerpo necesita de pan. Dios quiere sobre todo que sean vigentes esas palabras: mira cómo se aman. Dios quiere amor, y los consagrados son los que más y mejor tienen, deben demostrar a todos cómo se ama. Tienen que ser como otro Cristo, amando y perdonando, soportando y curando, enseñando y sufriendo, y todo por amor, por caridad. Hoy habéis aprendido mucho de Dios, que es amor, pero de verdad, Dios es amor. Dios te ama. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.